Capítulo 53 de Los amores de una india. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org. Los amores de una india, de Filiberto de Oliveira César. Buena teoría en defensa de una mala causa. Cuando iban a levar el ancla, notaron que una canoa venía con dirección al yacht y vieron en ella la simpática figura del desventurado Mr. MacGregor, quien después de agradecer todas las deferencias que por él habían tenido, había resuelto, a la llegada a Corrientes, quedarse en aquella ciudad. El escocés subió a bordo y todos creyeron que se trataba de una última y galante despedida. Pero él dijo: «The devil, don't you know what happens to me?» ¿No saben ustedes lo que me pasa? Don José, mi íntimo amigo y compañero de trabajos durante los 6 meses que anduvimos cazando nutrias, secando pieles y coleccionando maderas, ha vendido todos los productos y, según me informan, después de recibir su importe, se ha dirigido a Rosario o a Buenos Aires». Carlos respondió a Mr. MacGregor que tal vez don José se había ido con intención de volver, trayéndole la mitad del dinero que a él le correspondía. «¡Oh!», dijo el cazador de nutrias, «si yo creyese lo mismo, podría tal vez esperar mi plata hasta el día del juicio final en el Valle de Josafat. Don José ha llevado todas sus cosas y ha vendido la chalupa y la linterna que eran compradas con el poco dinero que teníamos entre ambos cuando hicimos la sociedad para dedicarnos a juntar pieles». «Según eso», dijo Carlos, «vamos a tenerle a usted de pasajero hasta el Rosario». «¡The devil!», repuso Mr. MacGregor. «Ustedes son tan nobles caballeros que yo no tengo inconveniente en pedirles me hagan de nuevo favor de llevarme hasta el Rosario». De todo esto y de muchas otras cosas se conversó. Cipriano había izado el ancla. Las corrientes concurrían grandemente a que el yacht Diana, impulsado por el vapor y a veces por los vientos, volviese a su destino. Un día que León y Carlos hacían remover la bodega del yacht, tuvo Mr. MacGregor una desagradable sorpresa. No había más whisky ni ninguna clase de bebidas. Solo encontraron varios frascos de agua de colonia y otras perfumerías. El escocés entonces habló de esta manera: «¿No han de ser siempre infortunios los que han de salirme al paso en mi azarosa vida? Yo perdí mi choza, quedando como Robinson en las costas desiertas. Fui asaltado por un tigre que hubo de tragarme entero a no haberlo sujetado por las muñecas. Me han corrido los jabalíes en varias ocasiones. Me han meado los rinos, obligándome a dormir fuera del yacht y con una india que muy poco se ocupaba de la tranquilidad de mi sueño. He sido robado en los bosques y obligado a andar 5 días desnudo como nuestro padre Adán. He cabalgado en un tapir. Mi estrella me ha llevado en camisa a visitar mi propia tumba, donde un amigo querido, después de darme sepultura, me había dedicado un epitafio. He sido recibido a balazos creyéndome fantasma, y me han sucedido muchas otras inesperadas aventuras en la vida, tales como la de haber sido robado por don José. Pero confieso con la seriedad que el caso requiere que todas estas penalidades y otras mayores son para mí humo de paja ante la dicha de tener en mis manos estas botellas del precioso néctar, que tiene la propiedad de hacer huir de mi mente los pesares, rejuvenecer mi corazón marchito, volverme mi energía un tanto decaída y, más que todo, curarme de este odioso reumatismo que me abruma y que es una especie de piedra suspendida sobre mi cabeza, dispuesta siempre a caer y aplastarme. ¡Viva el whisky, viva la alegría! Y si yo fuera rico, levantaría una estatua de oro a Noé, el más grande de los hombres, que fue quien salvó a la especie humana y a todas las especies, no por haber construido el arca y haber navegado 40 días, sino por haber sido el hombre sapientísimo que cultivó por primera vez la viña. Carlos explicó a Mr. McGregor que aquello no era whisky, sino agua de colonia, pero el escocés se empinó los frascos y prosiguió su discurso. —¿Y Abaco? —dijo Carlos. —¿No le levantaría usted una estatua? —¡Baco! —repuso Mr. McGregor. —No fue más que un atorrante, vagabundo, que solo supo consumir de las bodegas que debían haber quedado para la posteridad, y a él y a todos los bacos que existen les tengo la más profunda antipatía, pues si no fueran unos exagerados, los buenos licores llegarían con más frecuencia a manos de los menesterosos y reumáticos que vivimos careciendo del néctar de la vida. —Parece usted poco dispuesto a mortificar su cuerpo —dijo Carlos. —¡Oh! —repuso Mr. McGregor—, ¿es este el mayor disparate que puede cometer una criatura humana? —Mortificar o atormentar el cuerpo es aberración que solo proviene del fanatismo o de la ignorancia —dijo León sardónicamente después de la afirmación de Mr. McGregor. Y dirigiéndose a Carlos, agregó: —La materia y el espíritu entran en nuestra naturaleza en partes iguales, aunque hay naturalezas que resisten más que otras al espíritu que les entra. Y no puede existir una cosa sin la otra, siendo la salud de nuestro cuerpo la base de toda fuerza espiritual. —¿Qué diría un fraile o un teólogo de sus teorías y de las de León? —dijo Carlos a Mr. McGregor. —Si fuera un fraile moderno —contestó León, que había tomado por su cuenta la defensa de Mr. McGregor—, y si fuera inteligente, estaría íntimamente de acuerdo con nosotros, aunque sostuviese lo contrario. Si fuese un fraile de la Edad Media, época en que se apellidaban servidores de Dios y martirizaban su cuerpo en la ilusoria y especulativa creencia de una futura ganancia para su alma, nos costaría más convencer al infeliz de que, rebajando la materia, se rebajaba a sí mismo y a toda la creación. —San Bernardo, según refiere el filósofo Feuerbach, prosiguió León, que tenía ganas de bromearse haciendo discursos serios, había perdido a fuerza de atormentar su cuerpo el sentido del gusto, a punto de tomar el vino por agua y la manteca por grasa, no consiguiendo, sin embargo, contener sus pasiones dispuestas siempre a inflamarse. —¿Y tú crees que Mr. McGregor conserva su cuerpo abusando del agua de colonia? —dijo Carlos. —¡The devil! —replicó Mr. McGregor. —Todo abuso es perjudicial y debe, por lo tanto, evitarse para la buena conservación de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Una de las pruebas más evidentes de que yo no abuso se descubre en el hecho de no ocurrirme las odiosas confusiones que le ocurrían a San Bernardo, pues distingo perfectamente el whisky del agua pura y el bueno del malo, y este es exquisito. El escocés, en agradecimiento de la defensa que León acababa de hacer, le pasó la botella para que bebiera un trago, pero León se perfumó las manos y el traje. Fin del capítulo 53, grabado por Enrique Rendón en Madrid a 3 de julio de 2025.